ruido. Es el mensaje. ¿Cuándo comenzó y el por qué mi búsqueda en los paisajes sonoros? Tampoco sé muy bien cómo fue. Creo que siempre estuvo, creo que siempre está, aun cuando quisiera poder hacerlo de otra manera. Me sucede que estoy grabando cosas acústicas y el lugar en el que vivo participa de la grabación. Y a veces necesito dejarlo, necesito capturarlo también. Me parece interesante. Yo estoy grabando todo el tiempo, como que escucho cosas y las quiero grabar, estoy escuchando un vinilo y salta y se lupea y trato de capturarlo. Siempre trato de tener algún, por más precario que sea, algún elemento que me permita capturar. Foto, video o grabación. Con el tiempo fui juntando cosas y tengo grabadores de mano, de periodista, de microcassette. Tengo una Zoom H2N que me permite capturar bastante bien. Y tengo una puerta estudio digital de 8 canales que tiene unos micrófonos incorporados que también me permite una buena captura, que la uso para casi todo. Para grabar baterías, contrabajo y ambiente también. Después tengo otra puerta estudio a cassette, una 414, una Tascam, que ahí uso loops. O las uso también para grabar un montón de cosas, no los ambientes, pero sí los instrumentos. Y después sí, de un montón de pedales, porque hay una sala de ensayo acá y muchos dejan sus pedales y yo puedo usarlos, tengo permiso para usar el que quiera. Así que aprovecho pedales de un montón de amigos y un montón de efectos, qué sé yo, rack de efectos, etc. yo no sé muy bien tampoco cómo personalizar mi música. Creo que yo voy grabando de a una pista cada vez que tengo tiempo. Cada vez que la vida me permite grabar una pista de batería, tengo ganas de tocar la batería, grabo una pista. Y días después le grabo un bajo arriba. Y otro día estoy escuchándolo y puedo capturar el ambiente de ese momento y lo hago. Y así con el tiempo se construye algo que me gusta, que es como un multicapa, que es como un diario de sonidos, una bitácora de sonidos de 15 días, un mes a veces, y eso se transforma un poco en la obra de lo que es Ivón, de ideas que tengo dando vuelta. Siempre es como tocando conmigo mismo distintas cosas y jugando. El ruido es el mensaje. We'll be right back. Y así llegó a que no sé muy bien cuál es el género. No sé si es electrónica, si es experimental. Tiene su experimentación, pero porque yo experimento ante la falta de conocimientos técnicos. Pero no sabría decir si es música experimental. Yo creo que entra dentro de lo que dije en la presentación, un poco de western, un poco de noise, de drone, de low rock, de slow rock, desert, americana, no sé, por ahí va un poco.

There's old man Tom running the show. He's telling everybody it's free, you know. Easy Louise on the slide trapeze, spreading her jaw and bending knees. Barker is barking only in jest, for the circus is coming and you know the rest. Thank you.

I was there and not there at the same time. Nor the flesh of other people rubbed up against me, made me feel unreal. But at the same time, in myself, I felt so real, beyond my understanding. Perplexed motion within myself to see who I was and who I wasn't. Oh my God, I'm here. I'm here right now. And they're there right now. They're right in front of me. Right in front of me, these people. And I'm around them. And I'm here. I'm here around them too.